Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos a un programa más de La Osa Perdida en Darwinia Radio Bike. Ya sabéis que nos podéis escuchar aquí en Darwinia Radio Bike, pero también en la 107.3 FM de la Radio Comunitaria Onda Color de Málaga y en el 88.5 FM de la Radio Almaina de Granada. Las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Gmail e iVoox son nuestras plataformas online donde compartimos material y programas. Así como en Spotify tenéis la música que vamos poniendo programa tras programa. En el programa de hoy retomamos la música como otra de las herramientas utilizadas en la búsqueda de los derechos de los animales. Pero no queremos centrarnos en el propio aspecto musical hoy, sino que nos vamos a ir al audiovisual, concretamente a los vídeos musicales donde los protagonistas son los animales. Ya que nos parece muy importante analizar también este género, pues es muy consumido además por muchas personas y más en los tiempos que corren. Para hablar y destripar estos trabajos de grupos, algunos posicionados en el animalismo y otros no, tenemos de nuevo a nuestro querido compañero Dani Cabezas. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, encantado con esta sintonía tuya que tienes, joder, ha sido a gusto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ya sabéis que durante esta hora os acompañaremos Alex Gabasa en los mandos y en los micros Ruth Montiel Arias. Amigos y amigas, comenzamos La Osa Perdida. Oh, Bueno, Dani, hemos querido empezar con este tema de Queens of Stone Age. Joder, además, me lo estoy gozando aquí a tope. Además, que ya sabes que nos gusta empezar de una manera muy enérgica, siempre claro. Los programas de la OSA. Así que nada, empezamos. Cuéntanos. Oye, qué maravilla. Yo sabes que hay discos que te marcan profundamente, ¿no? Yo creo que este Songs for the Deaf es uno de los discos de mi vida, uno de los 5 o 10 discos que más me, bueno, más me marcaron, ¿no? Me dieron la vuelta a la cabeza. De hecho, me acuerdo exactamente de lo que estaba haciendo cuando este disco llegó a mis manos, ¿no? Mi amigo Jorge, mi amigo Jay, que además colabora en La Ciudad Secreta, el viajero solitario, que ahora está en Eslovaquia, me vino y me dijo, disco nuevo de Queens of the Stone Age, escúchalo, que te va a volar la cabeza. Y así fue, ¿no? Yo creo que uno de esos álbumes, bueno, perfectos, que les terminó de catapultar a la fama después del Rat FR, que ya era un grandísimo disco, pero es que además aquí tenían una formación absolutamente inigualable, ¿no? Josh Homme, Nico Oliveri al bajo, luego se pelearon y acabaron muy mal Nico Oliveri y Josh Homme, pero es que además también estaba Mark Lanegan, que es otro de mis amadísimos artistas, y también estaba Dave Grohl a la batería, batería de Foo Fighters, de Nirvana y de tantas cosas, ¿no? El videoclip además, ya decimos, obviamente temática animalista, pero con un punto además como muy divertido, porque bueno, en él se ve a los miembros de la banda conduciendo un todoterreno y en un momento determinado atropellan a un ciervo, ¿no? Bueno, se bajan a ver qué es lo que ha ocurrido, si está bien, y el ciervo decide, a partir de ese momento, tomarse la justicia por su mano. Entonces, bueno, a partir de ese momento van sucediendo toda una serie de cosas, en un tono, ya digo, muy desenfadado, pero bueno, con ese punto, ¿no? de venganza por parte de los animales, ¿no? Además, es un vídeo, hay que decir, dirigido por Dean Karr y Michael Gondry, que es un gigante de los videoclips. Y yo creo que hay que verlo, no solamente para disfrutar de uno de los grandes temas de Songs for the Deaf, sino de un videoclip muy especial, hecho con mucho cariño y con una historia que te saca una sonrisa, yo creo. Además, también, en este caso, justo iniciábamos el programa indicando que vamos a hablar hoy de grupos que no tienen ningún carácter animalista, evidentemente no vamos a hablar de antiespecismo, y este es uno de ellos, precisamente, sí. ¿no? No creo que Josh Homme sea vegano, precisamente, ¿no? De hecho, tiene pinta de ser un carnaca total, pero desde luego en este vídeo sí que hacen un guiño, ¿no? A, bueno, ¿qué pasaría si los animales se decidieran tomar la justicia por su mano, ¿no? Y darnos lo que merecemos, pues bueno, las cosas cambiarían mucho, ¿no? Y además es gracioso, porque además el vídeo tiene un punto como cutre, ¿no? Y los movimientos del ciervo son como todos muy robóticos, y es como cutre con un encanto brutal, ¿no? Que además ya el tema va acompañando, ¿no? Con esa batería tan marcada, con ese ritmo tan, bueno, tan contundente y tan Queens of the Stone Age, ¿no? Un temón y un vídeo 10. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente entonces. Venga, vamos para allá. Try an honest job, well, the tail and a home in. We laugh about being red, 'cause the county jail's death free. You know it was all wrong. Oye, me encanta esto que nos estamos marcando, ¿no? Tú tiras un vídeo, yo tiro otro. Duelo de vídeos, lo podríamos llamar. Duelo de vídeos, sí. ¿Qué es esto? Llamarlo. Hemos escuchado Queens of the Stone Age por mi parte. ¿Esto qué es? Cuéntanos. Bueno, estos son Kindred. Además, es un grupo que he descubierto hace poco y sorprendentemente me ha agradado mucho. Además, concretamente, el vídeo de este tema... Skin Rap de Modest Mouse, la banda. Sí, exacto. Vale. Sí. Está dirigido por Heath Ledger, que sí, muchísimas personas que nos están escuchando probablemente reconocerán que es el Joker de la trilogía... El fallecido y añorado, ¿no? Sí, de Dark Knight, además, sí, de Nolan. Y bueno... Bueno, aparte de ser un actor excepcional, desde luego las dotes de dirección en este vídeo son muy, muy, muy buenas. Además, hay algo desconocido, que yo desconocía por parte de él, que él evidentemente ha sido una voz en el activismo, sobre todo contra la caza de ballenas. Uh-huh. Él era australiano y concretamente allí en Australia. Y precisamente el que pudiera dirigir este vídeo ha hecho que él, pues bueno, toda esa rabia y toda... es, digamos, todo eso que él quería desembocar y hablar sobre todo el tema de la caza de ballenas lo dirigiera en este vídeo, ¿no? Y en él, de hecho, se puede ver, pues bueno, precisamente el rol que ejerce el humano contra las ballenas, pues en este caso a la inversa, ¿no? Uh-huh. De todos modos, sí es verdad que cuando él falleció no lo había terminado, pero bueno, de todos modos, una compañía de cine y música que se llama The Masses, en la que además el actor participaba, finalizó el vídeo y evidentemente siempre con la premisa que en este caso, Legev quería, ¿no? Y bueno, justo además al finalizar el vídeo, ahí se puede leer, ¿no? This began with our friends, a great defender of life, and was completing his hit spirit. ¿No? Esto comenzó con nuestro amigo, un gran defensor de la vida, y se completó en su espíritu. Así que bueno, creo que es un fantástico tema del grupo Modest Mouse y un fantástico vídeo. Un homenaje también al propio Legger, ¿no? Sí, como las dos, tenemos aquí las dos facetas unidas, ¿no? Y en este caso, como indicábamos, Heath Ledger, pues bueno, un defensor de la causa, en este caso concretamente, de la caza contra las ballenas. Qué bien. ¿Me toca entonces? Te vámonos. Toca. Venga, a por ello. That will put me in my place, and there is no time like a present to drink these drained seconds. But seldom do these words ring true when I'm constantly. Bueno, Dani, uno de los ahí de los que te gustan a ti. Un poco de vuelta a la adolescencia, aunque hay que decir que esta banda, que es Rise Against, ya me pilló un poquito mayor. Yo escuché mucho de este rollo, ¿no? De punk rock así más melódico, californiano, ¿no? Para entendernos, en los 90. Uh-huh. Luego ya me fui metiendo en otros derroteros musicales y Rise Against me pillaron un poquito mayor. No soy un gran fan de la banda, pero tienen temones. Y este es uno de ellos, Savior se llama, y es una de esas canciones que, fíjate, hablan de algo que luego es muy diferente a lo que el vídeo muestra, ¿no? Porque al final es un tema que, bueno, viene a hablar de relaciones y de ruptura, este tipo de cosas, pero el vídeo, sin embargo, le da una vuelta de tuerca muy, muy interesante, a cargo de un director que se llama Kevin Kerslake, que además ya había dirigido con anterioridad algunos otros vídeos del grupo, y es un vídeo que tiene mucho simbolismo. Yo invito a los oyentes de la Osa Perdida a verlo, porque en él vemos a los miembros de la banda pues caracterizados como animales en un pogo, ¿no? En medio de un concierto y tal. Y claro, hay uno de los animales, que es un oso panda, que recibe, bueno, pues toda clase de golpes, sobre todo a manos de un elefante, ¿no? Entonces, al final, según explicó la propia banda y el propio director posteriormente, lo que se pretende es simbolizar, bueno, en primer lugar, el peligro de extinción que corren determinadas especies, también el abuso que se ven sometidos por parte de otros animales, sobre todo animales humanos, y además hay un elemento claro, ¿no? Es el elefante simbolizando al Partido Republicano de los Estados Unidos. Ya sabes que el elefante es el símbolo, ¿no? de los republicanos. Entonces, bueno, tiene mucho simbolismo, tiene ese punto divertido que yo creo que va con el género, ¿no? Con ese rollo pues fresco, veraniego, ahora que llega el buen tiempo y demás, pero además tiene detrás una carga metafórica y de denuncia que yo creo que es muy interesante. Además, en este caso sí que Rise Against es uno de esos grupos también comprometidos, ¿no? de verdad con los derechos de los animales, del compromiso y de los que nos gustan. Drama every Joder, los Pet Shop Boys. O sea, no había escuchado este tema porque es verdad que es muy reciente, pero me ha traído... Ya la voz de ellos me trae muchos recuerdos a mi infancia. A mí de pequeño me gustaban mucho. It's a Sin, Western Girls, un montón de temones. Ya. ¿Tú, no sé si te pega mucho ser tan fan de Pet Shop Boys como era yo de pequeño? No, a mí no. La verdad es que no. Al final me lo has sacado, ¿eh? Claro, es que me estabas diciendo ahí off air, me estabas diciendo... La verdad es que nunca me gustaron nada Pet Shop Boys. Y digo, ojo, pues a mí de pequeño sí, porque bueno, era la época, los 80. Me los ponía mis padres en el coche. Bueno, que no cumplimos con los grupos, no quiere decir que no valoremos. No, el vídeo sí que es animalista, cuéntanos. Sí, bueno, podríamos decirlo así, por eso también lo hemos elegido. Básicamente, bueno, el tema es del 2002. Hay varias curiosidades referente a este vídeo. Primero, es realizado por el fotógrafo alemán Wolfgang Tillmans. Sí, lo he pronunciado bien, dudo, porque no soy muy buena pronunciando nada que no sea castellano y a veces aún me cuesta también. Pero bueno... Uno de los datos curiosos, aparte de que lo haya realizado por este fotógrafo, es que digamos que ha generado como bastante controversia en el momento en que salió el vídeo, básicamente e inicialmente porque fue censurado. ¿Por qué? Sí, no ha salido ni siquiera en la MTV. ¿No salían tetas, que es lo que le molesta a Facebook? No, además es muy sorprendente porque de hecho en el vídeo son casi 4 minutos en los que se pueden ver ratones del metro de Nueva York, que además es maravilloso, es de una delicadeza el vídeo, es espasmosa porque es básicamente lo que podemos ver, lo que pasa es que nunca miramos al suelo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se ven a los ratones interactuando entre ellos, jugando, corriendo, buscando comida y comiendo. Entonces, entre medias, pues bueno, se ven imágenes del grupo pues cantando en un pequeño teatro o sala de concierto, lo que sea, pero nada más. Entonces, claro, realmente a mí lo que me interesa de este vídeo es que, bueno, pues nos hace, como decía antes, ¿no?, prestar atención en un lugar que apenas miramos, y además como cuando cogemos el metro, y descubrir que allí habitan pues unos pequeños animales que están relegados debido a ese imaginario, además que siempre es como que son sucios, transmiten enfermedades. A mí me encantan. Claro. Hombre, las del metro dan un poco de cosica, las del metro de Nueva York en general, quiero decir, porque yo en el de Madrid, muy pocas veces, alguna vez he visto alguna rata, pero en Nueva York yo salté una vez una rata que venía hacia mí y me dijo, cuidado, a un tío que estaba en el metro, y salté una rata de un tamaño absolutamente monstruoso. Y las de allí sí que dan un poquito más de respeto. Bueno, imagínate también las condiciones en las que tienen que vivir los pobres animales allí, ¿no? Las ratas son animales maravillosos y hay que decirlo siempre. Sí, sí. Pues nada, era por eso también lo hemos elegido, ¿no? Por al final mostrar de una manera súper natural pues a estos pequeños animales y estos maravillosos animales. Vamos con otro, venga. tried, babe, it didn't work. And now I know that this is gonna be the end. Oh. Bueno, Dani, nuestro gran aliado, Moby, ¿eh? Sí, este es buen amiguito de la causa, gran tipo. Y sí, sí. Un tipo majo, además. Yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez y entrevistarle hace años. Y la verdad es que me pareció un tipo muy, muy interesante. Yo creo que es un grande, ya no solamente en lo musical, ¿no? Sino que, bueno, yo creo que como persona es un tío con muchas cosas que decir. Y en este tema, en Disco Lies, cuenta algunas de esas cosas. No mola porque es, antes hablábamos en el tema de Queens of the Stone Age de la venganza de los animales y este es otro caso, ¿no? Sí, es otro. Todavía cabe aún más divertido, ¿no? Sí, es lo es. Es brutal porque bueno, lo que cuenta Moby en este disco Lies es bueno, la historia de un pollo que ha huido de una granja y que, bueno, transcurrido el tiempo, concretamente 10 años, pues decide devolverle a los humanos pues una parte del sufrimiento que le hicieron pasar, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se dirige a un establecimiento de comida llamado MFC, que, de comida rápida, de alitas de pollo, hace falta que digamos que es obviamente un guiño a Kentucky Fried Chicken. Claro. Pero lo has dicho. Lo he dicho, bueno, claro, evidentemente. Y hacerse, bueno, hacerle pasar las de Caín al encargado, que además no es otro que el propio Moby, ¿no? Así que, en fin, un vídeo divertido, cañero, que te hace tomar parte por los animales y que fue dirigido por Evan Bernard. Creo que este álbum es de... O sea, este tema es del disco Europa, desde el año 2008, hace relativamente poco, bueno, ¿no? O sea, hace ya... Bueno, digo relativamente poco, pero han pasado 10 años porque el tiempo pasa muy deprisa, ¿no? Sí. Pero sí, sí, es uno de esos temas en los que Moby, una vez más, se moja por los derechos de los animales. Y además que también, como estamos viendo, ¿no? Tenemos una diversidad bastante amplia a nivel musical, ¿no? Y bueno, es interesante también ver cómo desde distintos géneros de la música, al final, pues, se está hablando de una manera o de otra de la causa animal. I'm not afraid to die. Me mola que hayamos entrado en terrenos bailongos y festivos. Claro, es que claro, no va a ser siempre... Claro, no va a ser todo claro. Guitarras. No, es que está guay. Y a mí me mola también. Me mola también el bailoteo y estamos aquí en el estudio viniéndonos muy arriba. Arriba, arriba. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Bueno, esto es Deadmau5. Concretamente, es el proyecto o el alter ego o el nombre artístico de Joel Zimmerman. Sí. Un canadiense, además, uno de los grandes DJs dentro de la música electrónica. Uh-huh. Es decir, no, supongo que todas las personas que nos están escuchando que les gusta este género lo conocerán seguro. Además, él suele salir a escena con una cabeza de ratón, como disfrazado de ratón. Uh-huh. Y bueno, aparte de que justo sí se han podido conocer algunas declaraciones de crítica con el tema del uso animal, y concretamente una que le hizo muy certera a David Guetta, otro de, bueno, yo estos ya los conozco, lo considero quizás más, digamos, más generalista, a lo mejor, ¿no? Sí, mainstream, seguro. O mainstream, claro, sí. Debido a que él, David Guetta, llevó en el 2015, además, a un caballo en una de sus sesiones en la discoteca Pachá de Ibiza. Además, es que justo aquí, es que lo tenemos todo en este territorio. ¡Cuánta tontería! Pero sí, y en este caso, Joel Zimmerman fue muy crítico, y además lo criticó en las redes. Él tiene millones de seguidores y le dijo que era lo que estaba haciendo y cómo se le ocurría llevar a un animal a un sitio como ese, cuando el animal no tenía que estar ahí, ¿no? Desde luego. Así que, bueno, eso hablando ya propiamente de él, ¿no? Pero luego también en el vídeo, que es lo que aquí más nos interesa, ¿no? El vídeo es una pasada, es decir, son como animaciones lisérgicas en la que los animales aparecen, desaparecen entre texturas, fluidos. Además, el vídeo sí se generan luego como personajes humanos que se van deshaciendo y cambian de momento por momentos, y justo al final, cuando se deshace un humano, quien se queda observando es un ciervo, ¿no? Así que nada, es una animación, además, ya te digo, deliciosa, que nos puede recordar a metrajes como Planeta Salvaje o incluso las ilustraciones de Moebius. It'll be okay. Things break, stay here. Yeah, my doctor said it's a clean break. Yeah, which is good. My kid, he busted up his ankle a while back. A couple of months in a cast, like new, like nothing happened. Just take it easy, you know? No hula hooping or nothing. Okay, thanks, Benny. Look, kid, take it easy. I can't do business here with that thin glass. Okay, okay, I just want to buy this book. Great, great. So anyway. Bueno, Dani, seguimos aquí arriba, arribísima, más todavía que antes, pero es que este tema a mí me flipa, me encanta Daft Punk. Mm-hmm. O sea, de verdad, yo creo de a la hora de una buena fiesta, una buena rave, no sé, ganas de bailar, hay pocas bandas como el dúo parisino, ¿no? Yo creo que tienen una colección de hits, vamos, absolutamente incontestable, y este tema es que es inmenso, ¿eh? Lo es de principio a fin, y lo es también el videoclip, ¿no? Que es muy divertido, es, bueno, nada menos que dirigido por Spike Jonze, hay varios, bueno, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Que convierten este tema en un auténtico himno, y yo creo que es que Da Funk, que es este tema, los tiene todos, ¿no? Empezando, ya digo, por el propio vídeo. Estamos hablando de 1995, es decir, ha llovido bastante, ¿eh? Sí. A pesar de lo bien que ha envejecido y del hecho, bueno, indudable, ¿no? De que sigue siendo una apuesta segura, yo creo, en cualquier sesión que quiera poner a bailar hasta el más tímido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el vídeo en sí, vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Cuéntanos. El vídeo está protagonizado por Charles, que es un perro. Es un perro, bueno, es un perro humano, digamos, un poco antropomorfo, que lleva una mini cadena. Y bueno, va por la calle con Da Funk sonando de fondo. Y bueno, va paseando por las calles de Nueva York. Mira, antes hablábamos de las ratas del metro de Pet Shop Boys. Y Charles, bueno, va por las calles de Nueva York y le van pasando cosas. Básicamente este es el kit de la cuestión, ¿no? Porque, claro, lo gracioso es que el vídeo dio lugar a toda clase de interpretaciones, ¿no? Había, bueno, a gente preguntándose si hablaba de racismo, que incluso si hablaba de, bueno, de derechos de los animales, que si se trataba de una metáfora de lo que es la vida urbana. Y al final es gracioso, ¿no? Porque Thomas Bangalter, que es el 50% de Daft Punk, acabó arrojando luz sobre el asunto y decepcionando también a muchos, ¿no? Porque dijo, es que no hay ninguna historia, es un hombre perro que va con su mini cadena por las calles de Nueva York y no tiene intención de decir nada más allá de eso. Así que eso me parece interesante, ¿no? Es un amplio abanico, ¿no? Que cualquier espectador o espectadora pueda coger y llevárselo a su terreno. Eso también es fantástico. No tiene ningún terreno, es un perro con un loro por las calles de Nueva York y eso mola, ¿no? De hecho, en aquella entrevista el propio miembro de Daft Punk llegó a decir que como había gustado tanto el vídeo con este perro hombre o hombre perro, pues que iba a volver a protagonizar alguno de los vídeos de Daft Punk y lo hizo. Lo hizo en otro tema del propio Homework, que es este disco de Daft Punk, que se llamó Fresh. Y en fin, yo de verdad que es que con Daft Punk me vuelvo loco, ya lo sabes. She was just Ay, Paradise de Coldplay. Madre mía, te he dicho, ahora cuando has puesto este tema, he dicho, ojo, te tengo que contar te iba a decir una anécdota que tengo con este tema, pero ya no es una, son dos. Y es que este disco me llevaron, cuando salió este disco, que se llamaba Milos y Lotos, si no recuerdo, algo así, 2010, 2011, me llevaron a las oficinas del sello que sacaba Coldplay y me metieron en una sala para escucharlo, una escucha en primicia para escribir sobre este disco y tal. Y me le pusieron un volumen absurdo. Y entonces yo estaba en esta sala buscando desesperadamente el volumen y este tema martillándome la cabeza, con lo cual les cogí un poco de manía, a lo que luego se sumó el hecho de que yo veo a un dentista ahí en Moratalaz que tiene una pantalla muy grande de tele y mientras estás en la sala de espera, aparte de revistas tipo El Hola y demás, te ponen videoclips y solo y exclusivamente ponen videoclips de Coldplay. Entonces madre ya si mía. Es de por sí una situación... Joder, tensa, ¿no? Ya. Quiero decir, a mí el dentista, no sé si habrá alguien que le guste, pero a mí no me gusta nada. Entonces, estás ahí viendo a Chris Martin poniendo caras de guapo todo el rato, diciendo, me van a reventar las muelas. Con lo cual, a pesar de que les respeto, ¿eh? Quiero decir, incluso, ya te digo, una vez me invitaron a verles en directo y fui a verles en directo, el Parachutes y el Rosas Blue to the Head me parecen buenos discos y tal. Pero entre dentistas y volúmenes ya, locos... te ha quedado también marcado. Sí, así como con los Queens, ¿no? También, hombre, bueno... Claro, claro. También has quedado ahí tocadillo de una manera. De otra. No, de todos modos, a ver, evidentemente este tema de Coldplay Paradise tenía que estar en el programa de hoy porque, bueno, compartamos más o menos la música. Claramente es un vídeo que lleva un mensaje de liberación animal en toda regla, ¿no? Y bueno, y es ese elefante que está, bueno, pues que se escapa del zoológico, que antes está, pues bueno, contando los días que le quedan y añorando a su familia, y como al final se escapa y, bueno, pues consigue llegar a lo que es su paraíso, que en el fondo es llegar a casa. Y eso, más allá de la música, de pues lo que decíamos hace un momento, ¿no? Nos puede gustar más o menos, en este caso el mensaje es claro y era importante compartirlo hoy con, claro que sí. con Bravo, todas Chris. Las personas que Bravo, nos escuchan. Bravo, Chris, bien, gran vídeo. On your team, but I never know when you're not. You never wear shoes without your socks. You never tell anything to me. I'm on your side, but only for a while, of course. You never use words you can't afford. A house with continents inside. So wait up. You never get nervous anymore. So wait up. You never get nervous anymore. Oye, Dani, que Riquiño es los protagonistas este vídeo. Sí, todo en este tema es muy Riquiño, porque ellos son muy Riquiños también, los miembros de la banda. Ah, bueno, no me refería a ellos precisamente. Pero mola, porque ellos son Riquiños y los protas del vídeo, al 50% al menos, también lo son. Estamos hablando de Tokyo Police Club, que es una banda de Ontario, de Canadá, y este vídeo pues me encanta porque es lo que es. O sea, es decir, es un tema muy sencillito, muy fresco, y el vídeo es exactamente eso, sencillito y fresco. ¿Y qué hay más fresco que perros bañándose en una piscina? Pues nada, y al final es eso, ¿no? Los perros del barrio que unos a otros se van recogiendo de las casas y se van tirando a una piscina del vecindario, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, esto se alterna con imágenes de la banda ensayando en el garaje, ¿no? Es muy sencillo, pero es brutal, es muy gracioso y los perros molan un montón. Y sí, esas escenas de los perros saltando del trampolín, bañándose, nadando, la verdad es que es muy guay este Wait Up, y al final una prueba más, ¿no? De cómo un vídeo sencillo, pues al final bien hecho, pues basta, ¿no? Más que, aunque no sé si debe ser tan sencillo rodar con animales, debe ser casi tan difícil como rodar con niños, ¿no? Pero en este caso, desde luego, los perros son súper majos y molan un montón. Sí, molan. Además, siempre, ¿no? El al final también mostrar a nuestros compañeros animales en este caso. Claro, eso es. ¿No? Como que vosotros estáis tocando, nosotros nos vamos de fiesta un rato, nos tiramos a la pisci y luego cuando terminéis de tocar la canción, ya ya volvemos. Claro, totalmente. You think that these days you couldn't get lost, but you can. Sabe mal cortar este subidón de intensidad de los que hacen Sigur Rós, Marca de la Casa. Qué maravilla de banda, la verdad es que para escuchar y disfrutar, no sé, pausadamente. Sí, totalmente. Además, bueno, tengo que confesar que así como con algunos de los grupos no compartía, digamos, Sigur Rós, es uno de los grandes. Vamos. Y además, gratamente, porque justo en este caso, ¿no? Josian, el cantante del cantante es vegano también, uh-huh. y comparte la lucha por los derechos de los animales. Bueno, evidentemente decir que bueno, este vídeo es una auténtica delicia, como muchos del grupo, o prácticamente todos los del grupo. Está dirigido además por Nicholas Abrams y además también, como nos pasaba con Heather Legger, en este caso también sale en el vídeo Aidan Gillen, que muchas personas lo van a conocer por su papel de Meñique en Juego de Tronos. Oh, hombre. Sale, es el coprotagonista. Y en The Wire también. Sí. Y también ha salido con Nolan también, sí. en una de Batman. Bueno, lo que te decía Dani, el vídeo es tremenda, es que es una belleza. No sé qué más poder decirte, ¿no? Pero bueno, queda totalmente, además queda impasible y la muestra total, donde hay un caracol y un zorro, que son además los que acompañan a, en este caso, a Aidan. Y no sé, el vídeo como que muestra esa parte filosófica de la relación que tenemos los humanos también con los animales, y queda muy patente además en el vídeo el sufrimiento animal, ¿no? Uh-huh. También es importante matizar, que para que todo el mundo se quede tranquilo, en el vídeo además al final como que, pues bueno, indican que efectivamente que ninguno de los animales que parten en este vídeo, pues bueno, no ha tenido ningún problema ni nada por el estilo, porque de hecho es técnicamente también es increíble, porque al final hay un zorro y bueno, se ve como el zorro se va deshaciendo, como si el zorro hubiera fallecido. Es que es un tema que no hemos tocado, ¿no? Porque muchos de los vídeos de los que hemos hablado hoy salen animales, uh-huh. en otros no, directamente son disfraces, y desde un punto de vista más cómico y tal, pero evidentemente en todos y cada uno de los vídeos en los que hemos hablado hoy, uh-huh. ningún animal le sufrió explotación alguna. No, y además repasando en que hemos tenido vídeos de animación, vídeos, como tú decías, uh-huh. con trajes. Los perros además lo pasaron especialmente bien. No, claro, es lo que te iba a decir, porque hemos estado, pues claro, en los vídeos así en los que han salido animales tal, pues bueno, en el caso de Peso Boys, que eran simplemente por las ratitas en ese espacio, uh-huh. y los perros, ¿no?, de Tocopolis Club, y en este caso, evidentemente, el caracol y el zorro de Sigurros. De todos modos, pues bueno, yo creo que ha sido una delicia, la verdad, de haber disfrutado de estos vídeos, y sobre todo de que algunos de ellos o muchos de ellos, pues bueno, los cantantes, las cantantes o los grupos sean partícipes de la causa. Y qué con bien. Eso nos quedamos. Pues Dani, ha sido un auténtico placer. No, como ha sido siempre. Un lujo para mí, como siempre, ya sabes. Y nada, nos vemos en el siguiente especial música. Cuando tú me digas, aquí estaré. Muy bien. Bueno, pues nada, a todas y todos vosotros, como siempre, esperar que disfrutaseis tanto como nosotros de este especial musical que hemos tenido hoy. Y a Les Gavassa y una servidora os deseamos una feliz noche. Nos oímos la próxima semana aquí en La Osa Perdida. And when you wake, I might be gone.